Me gustaría reencontrar mi vida, reconocerme en el espacio que era. En verdad me ayudaría. Sería eso que considera un buen amigo, mejor amante, persona deseada. Quizá encontraría la felicidad más pronto que al vacío, o tal vez sería esa mente lúcida que exigen los tiempos vertiginosos. Algunas veces soñé con el éxito, palabra tan barata, con el amor eterno que se pierde a la vuelta de la esquina. Siempre era esto, el nunca, el a veces, el quisiera. Ahora soy esto, lo que he creado entre mis manos, lo menos que imaginaba, aquello tan simple que se diluye con el tiempo.